Shakita, Shakita, Shakita. Se hicimos un tema y no pudimos averiguar quién sabe la que manda acá en el Uruguay. Pero idea lo que sobra en la canción. Presta atención, hincha del Boxe Peñarol. Soy carbonero, hincha del Plaza del Cajón. No hay nada igual que se compare esta pasión. Yo soy del Boxe y lo sigo a donde va.